Hace creo que una semana tuvieron una reunión con los padres que del cuarto año que están en espera y bueno, le dijeron que faltaba una firma, pero bueno, que estaban en espera y por lo tanto los chicos, el secundario con los chicos de cuarto que estaban esperando, bueno, decidieron hacer una toma espontánea hoy como para que las autoridades apuraran el trámite y dieran respuestas concretas, porque bueno, ya vamos a casi abril y se había prometido el año pasado que en marzo abrían, que estaban las clases. Y este año nos encontramos con esta problemática. A raíz de eso, bueno, los chicos se organizaron así espontáneamente hoy, decidieron entrar, pero no ir a los salones, se quedaron en el Zoom y, bueno, se llamó a las autoridades. Por suerte, gracias a Dios, firmaron lo que tenían que firmar, entregaron los cupos, así que creemos que en una semana, una semanita y media, posiblemente ya está en la designación de profesores. Eso te iba a preguntar. Porque lamentablemente se tiene que hacer esto, los chicos tuvieron que tomar esta decisión, pero bueno, no había respuesta. Claro, porque también la cuestión docente, del equipo docente que se haga cargo de la cursada de cuarto, tiene que ser volverse a nombrar o volverse a rearmar, porque nunca estuvo armado. No estuvo armado. Recién ahora la directora, con esto que trajo hoy, con los cupos, bueno, designa los horarios y se designará profesores. No hay profesores, recién ahora, por eso hay que esperar una semana y media, dijeron ellos eso. Bueno, pero la verdad, concretamente, la lucha se continúa porque no tienen espacio. Hay dos años que están haciendo segundo A y tercero B, están haciendo fuera del establecimiento de la escuela primaria de Arana, que ahí funciona la secundaria. Claro, una subescuela. ¿Cuántos alumnos están participando o justamente quieren que se abra este cuarto año? Los chicos que quedaron como esperando, en realidad son más o menos 25, 27, 30 chicos que estaban esperando que se abriera el cuarto. Bien. 40, hay una alumna que está acá conmigo, que es la que está esperando, dice que son 40 chicos que estaban esperando que se abriera el cuarto. 40 chicos que a la mitad o más de la mitad no están anotados en otras escuelas porque se prometió que el cuarto año se empezaba este año. Y cuando vos decís que segundo y tercero no están tomando clases, algunas de las divisiones no están tomando clases en el establecimiento, ¿dónde están tomando las clases? Toman más o menos, creo que es dos cuadras y media, tres de la escuela, que es un lugar público, es un Zoom comunitario. Bien. Del barrio. Bueno. No hay espacio en la escuela, no hay espacio, ya no hay más salones, porque está primaria, jardincito y parte de la secundaria. Así que obligadamente, el segundo A, que te digo, que lo hablo con totalmente porque uno de mis hijos va ahí, tiene que ir afuera, tiene que ir al Zoom, porque en la escuela no hay espacio. Y tercero, lo hace a la tarde en el mismo lugar. Bien. El cuarto sería a la mañana ahora. Ahí pasa un salón, que hicieron un salón chiquito, hicieron el año pasado, para que se hiciera el cuarto ahí. Bien, ustedes se organizaron particularmente para este hecho concreto de los alumnos de cuarto, pero van a seguir organizándose, tienen, sí, algunas ideas con padres, gente de ahí, porque también me preocupaba un poco cuál era un poco el argumento que tenía o la justificación que daba la escuela más allá de esta cuestión estructural o edilicia. En realidad, la gente de la escuela básicamente estaba como la comunidad, o sea, la de arriba venía la orden. Ellos lo que dicen, el año pasado cuando hicimos una movilización bastante importante, se consiguió un terreno y bueno, se armó un proyecto de armar el establecimiento para la escuela 37, pero bueno, a futura. Sabemos que ellos hablaron de terminar el secundario, qué sé yo, 2016, 2017. Pero lo que pasa es que se va desbordando cada vez más la comunidad, la escuela va quedando, no tiene espacio. Por hoy, por suerte, los chicos van a estar cursando el cuarto, pero el año que viene, no sé en qué situación, porque si ya no hay espacio, claro, el quinto no sabemos dónde va a estar. Bueno, dicen, esperemos al año que viene. Nosotros como comunidad y con los papás, te digo que los directivos y el grupo de profesores realmente acompañan a la comunidad, realmente se dan cuenta que es necesario un lugar, un secundario completo acá, porque están lejos los chicos y la mayoría terminan abandonando. Sí, vamos a continuar con la lucha. Sinceramente, en este momento no tenemos, pero nosotros lo que hacemos es una asamblea de padres, juntamente con los profesores, para ir viendo cómo vamos abordando a medida que va pasando el tiempo. Igual se fue consiguiendo de a poco bastante. No es que se abra el cuarto y que nuestros hijos estén contenidos, ya es muy importante. Pero bueno, sabemos que que tenemos que seguir luchando para que nos den, la idea es establecimiento propio para la escuela secundaria 37. Perfecto. De Arana.